quisiera que siempre esté cerca de mí y vivir en un mundo feliz al saber que me quieres y que te quiero a ti. Ven, amor, que no hay nada mejor que sentir tus latidos junto a mi corazón. Escuchar dulcemente tu voz, susurrando a mi oído mil palabras de siempre esté cerca de mí y vivir en un mundo feliz al saber que me quieres y que te quiero a ti. Ven, amor, que no hay nada mejor que sentir tus latidos junto a mi corazón. Y escuchar dulcemente tu voz, susurrando a mi oído mil palabras de amor.